Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, allá donde me estés escuchando. En tu coche, en el avión, en el trabajo, en el váter, donde sea. Bienvenida, bienvenido al show que agarra, que pilla la vida cotidiana, la vida rutinaria del simple mortal, y la convierte en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Esto es Pequeño Ternasco. Y mientras no tengamos sintonía oficial, que está en proceso, seguiremos abriendo cada día con una canción distinta. Y hoy lo estamos haciendo con esta gente que se llaman Stone Broken. Buenísimos. Vienen de las islas británicas y hacen hard rock pastoso. Es que a mí me gusta llamarlo así. Estamos escuchando Worth Fighting For, tema elegido como primer sencillo de su segundo álbum de estudio, que se llama Ain't Always Easy. No siempre es fácil. Ya, me lo vas a contar a mí. Worth Fighting For, que viene a querer decir algo con mucho valor por lo que luchar, como es el rock, como es nuestra tribu rockera, como es Pequeño Ternasco, que ya estamos en esa lucha, en esa brega, de ahora en adelante. Apúntate, únete, te lo vas a pasar pipa. Para ello solo tienes que entrar en el link que va, en el enlace que va en todas las descripciones, tanto de nuestro programa en iVoox como en los artículos que colgamos y en la difusión que hacemos del podcast a través de las distintas redes sociales. Entras, rellenas el formulario y yo te doy acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp y ya estás dentro, Pequeña o Pequeño Ternasco, de aquí, de ese momento para siempre. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Y como sé que eres una persona con las orejas bien afinadas, estoy convencido de que ya sabes qué canción estamos escuchando. Inconfundibles esos primeros toques de guitarra, esos primeros acordes de la gran... con la que hacemos protagonista a otro de nuestros pequeños ternascos, nuestro compañero Julio, que la eligió como su canción favorita. Y aquí la estamos haciendo sonar, como no podía ser de otra manera. Pero también nos sirve para hablar de temas de festivales, que sé que os gusta muchísimo estar informados e informadas de los festivales, de las incorporaciones, de las confirmaciones de grupos y bandas a los distintos festivales masivos all around the world. Pues nos va a servir para hablar esta canción de La Grange, esta canción de los ZZ Top, para hablar del Barcelona Rock Fest, que se celebrará los próximos días 4, 5, 6 y 7 de julio. Efectivamente, de este julio del verano de 2019. Pues bueno, ya van bandas confirmadas, por ejemplo los ZZ Top, Def Leppard también, Hammerfall, Demons and Wizards, Therion, Testament, Rage, Angelus Apatrida, Napalm Death, Ankara Avatar, Dee Snider, Elix, Michael Monroe. Hostia, Michael Monroe, yo pensaba que ya no tocaba. Los Thunder también, bueno, un montón de gente. Pero hay dos grupos en cuestión que es que a mí desde hace 10 años, 10, 12 o incluso 15, me tienen absolutamente flipado. Me tienen ojiplático, con el ojo torcido y estupefaciente. Esos dos grupos son los Children of Bodom y los Sonata Ártica. Que no sé qué cojones hacen, que es que tú miras un cartel de cualquier festival y si no está el uno, está el otro, y si no, los dos. Hombre, los Children guay, pero es que los Sonata Ártica son un coñazo. Pa' un ratico aún, pero a lo que van cuatro canciones ya se te meten los contrabajos, los violonchelos y tal, y por la sesera que te dejan aturdido. ¿Qué misterio será este que permite que Children of Bodom y los Sonata Ártica estén en todos los festivales? Esto es un caso, sin lugar a dudas, para Freaker Jiménez. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Amigas y amigos de la nave de la región, hacemos un pequeño inciso en el podcast de nuestro compañero Pequeño Ternasco, el podcast de la tribu rockera de los pequeños y las pequeñas ternascas, para tratar de dar solución a este misterio insondable, absolutamente increíble. Se repite año tras año, festival tras festival. ¿Cómo demonios lo hacen los Children of Bodom y los Sonata Ártica para estar siempre, permanentemente figurando en los carteles de cualquier festival que se precie? Amigas y amigos, ¿no les parece increíble? A mí desde luego sí. Ya los tenemos metidos en el subconsciente colectivo. ¿Qué tejemanejes en la oscuridad? ¿Qué oscura mano negra anda detrás de estos dos grupos? Grupos malditos. Children of Bodom, ¿qué podemos decir de la tragedia del lago Bodom, verdad, amigas y amigos? Donde murió tantísima gente, tantísimos niños. Y este grupo absolutamente satánico, infernal, tomó el nombre. Lo hicieron para hacer unas risas, lo hicieron porque realmente estaban compungidos, había algún familiar de ellos. Pero lo más increíble, ¿cómo hacen para estar en todos los festivales? Y ya no les quiero contar nada de Sonata Ártica, el violonchelo como bandera, esos sonidos mortuorios, esos sonidos graves, oscuros, que produce un instrumento que lleva toda la vida, ¿verdad, amigas y amigos? Prácticamente desde que el hombre es hombre. Y que estos salvajes han adoptado y que utilizan para adaptar, valga la redundancia, la música de otros grupos y hacer su propio repertorio. Unos auténticos, una auténtica banda tributo, pero sin guitarras, sin electricidad. Amigas y amigos, ¿cómo pueden estar en todos los festivales? No sé, yo no tengo la solución, pero los amigos de la conspiración, los conspiranoicos, afirman que seguramente son Anunnakis. Anunnakis, o vete tú a saber, invasores de otros planetas que nos tienen absorbidos el cerebro y lo hacen masivamente ante audiencias de decenas de miles de personas que año tras año acuden en peregrinación a verles sobre el escenario. Impresionante misterio, amigas y amigos. Seguiremos ahondando en esta auténtica conspiración, en esta auténtica, en este auténtico misterio que supone que Sonata Ártica y los Children of Bodom estén permanentemente en todos los festivales alrededor del mundo. Amigas y amigos, les dejo. Continuamos con pequeño Ternasco. Pues sí que nos ha ayudado Friker Jiménez con el misterio. Por los cojones. Otro día no lo llamo. Que tiene su propio podcast, Tiembla el Misterio. Ay, ay, que hable ahí. Pues otros que también están confirmados en el cartel de ese Barcelona Rock Fest y que no son tan habituales como los Sonata Ártica y los Children of Bodom son los del Drac. Banda en la que milita el que fuese bajista y fundador de los trases barceloneses Legion, en la que milita Kimi, esos Legion que tanta caña dieron los primeros años 90. Estamos escuchando Then Some Bells May Chime, que es el tema que está colgado en forma de vídeo en YouTube del último disco de los del Drac, llamado One Day More, One Day Less. Un día más, un día menos, que tendrá, ¿qué más dará? Lo de un día más, un día menos, que los del Drac tengan disco, no es cosa menor. Como diría Rajoy, es cosa mayor. Y también es bastante llamativo que en ese cartel del Barcelona Rock Fest del Drac figuren como del Drac barra Legion. Así que esto nos hace intuir que evidentemente habrá repertorio de la mítica banda thrash barcelonesa en ese Barcelona Rock Fest, que como te comentaba se celebrará los días 4, 5, 6 y 7 de julio de este próximo 2019. Then Some Bells May Chime, del Drac. Sonando aquí, en Pequeño Ternasco. Tu podcast favorito, el podcast que lo peta en todo el planeta a la hora de enterarse de lo que pasa en el mundo del rock. Decir como otro dato curioso que aquí en Del Drac, Kimi no toca el bajo, sino que ha sido el protagonista de este solo de guitarra que hemos escuchado en esta canción, Then Some Bells May Chime, Del Drac. Then some bells may chime. ¿Sabías que a nuestra añorada Ángeles Rodríguez, o como me gusta a mí decir, Rodríguez, la abuela rockera de aquí de Españistán, del barrio de Vallecas, le ha salido competencia? Bueno, Ángeles Rodríguez ahora mismo no tiene ninguna competencia porque no está aquí en el mundo de los vivos. Pero a nivel de ser abuela del metal, pues sí que le ha salido competencia con una señora de 93 años para 94 ya, que se llama Inge Ginsberg, y de la que os voy a hablar ahora en esta sección de curiosidades. Sí, esa voz que estás escuchando es la de la abuela Inge, de la voz de la señora Ginsberg, que es un ejemplo para toda la gente que esperamos permanecer activos a medida que envejecemos. Desde luego es un modelo a seguir, la señora. Pero ¿quién es esta mujer? ¿Quién es Inge? Pues su historia es bastante notable. Nació en Austria y creció en Austria, y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir del Holocausto. O sea, es una superviviente del Holocausto nazi, y aterrizó en un campo de refugiados en Suiza, donde ayudó a montar la resistencia italiana trabajando como espía para el servicio secreto estadounidense. O sea, una auténtica matajari en sus años mozos, que era en 1942. Jodo. Después de la guerra, ella y su esposo Otto Coleman se mudaron a Hollywood y construyeron nuevas vidas. Ella como periodista y ayudando a su marido, componiendo para algunos de los cantantes más populares de su generación, incluidos Nat King Cole, Doris Day, Dean Martin. A medida que la señora Ginsberg creció, siguió escribiendo letras y poesía, y se dio cuenta de que necesitaba encontrar nuevas formas de llegar a la audiencia. ¿Cómo iba a llamar la atención en una sociedad donde las mujeres mayores son descuidadas, silenciadas y a menudo maltratadas y abandonadas? Pues a sus 93 años encontró la solución: el death metal, donde puedes gritar tus letras en lugar de cantarlas. Descubrió una nueva oportunidad de reinvención a una edad en la que estas oportunidades suelen ser bastante difíciles de conseguir. Entonces, más allá del espectáculo de sus improbables actuaciones, la historia de la señora Ginsberg es realmente la de una mujer que está encontrando nuevas formas de ser escuchada. 60 años más tarde ha vuelto a la música y se ha enamorado del heavy metal, que ahora interpreta con músicos clásicos de renombre mundial como Lucía Caruso y Pedro da Silva, con quien conforma la banda The Triton Kings. Esto que estás escuchando, The Triton Kings y su tema The Universe Echoes Is Back. The Universe Echoes Back. Las actuaciones de Ginsberg son sorprendentes, porque no todos los días se ve a una mujer nonagenaria respaldada por músicos clásicos de primera fila mundial, ataviados, pintados a lo black metal, tocando metal, gritando en un micrófono. Pero también quiere que pensemos en cómo apreciar la vida frente al envejecimiento y a la muerte. Historias como la de la señora Ginsberg son muy importantes para todos quienes amamos el rock y queremos hacer algo más que escuchar y ver cómo va languideciendo hasta desaparecer. Las mujeres como ella tienen mucho que enseñarnos y piden nuestra atención. Depende de nosotros escuchar y actuar. Y para escuchar y actuar, aquí estamos, la tribu rockera de moda, Pequeño Ternasco, que desde luego sabemos escuchar y por supuesto vamos a actuar. Con la fuerza que nos da nuestro grupo, nuestra unión, nuestra tribu rockera, nuestra comunidad, Pequeño Ternasco. Y desde luego un espejo más que válido en el que fijarse es el de esta señora, Inge Greensberg. Pues aprovechando esta cuña de coña del Véndemelo, que fue elegida como una de las canciones para hacer cuñas de coña aquí en el asalto, perdón, para hacer cuñas de coña aquí en Pequeño Ternasco. Claro, tengo el asalto patas tan reciente que es normal que me pierda un poco a veces. Pues como os digo, este Véndemelo de Manolo Cabezabolo, que fue elegido por muchas ternascas y ternascos para que hiciese una cuña de coña con esta canción. Y aprovechando que ha sonado este tema, pues de un icono punk como es Manolo Cabezabolo, escuchamos a The Distillers. Distillers, la añorada banda punk de la tremenda Brody Dale. Una muchacha que coges a Joan Jett y a Courtney Love, la juntas y te sale ella. Es una mezcla perfecta de ambas, al menos físicamente. Pues bueno, os he traído a The Distillers porque la verdad es que no tengo ni idea de si es oficial o es un perfil falso, pero curiosamente hace menos de un mes se ha abierto un canal en YouTube de Distillers, y en estos 20 y pico días han subido 4 de sus mayores éxitos. Y yo os rescato este perteneciente a su disco del 2003, Coral Funk. El tema en cuestión es Drain the Blood. Y como otra curiosidad más, se incluyó en el videojuego Gran Turismo 4. Bueno, muy punk tampoco es que suene, ¿no? So here we go. Pero sí que espero que contente un poco a toda la audiencia muy heterogénea de Pequeño Ternasco. Un poquito de punk, claro que sí. Drain the Blood, The Distillers. ¡Pequeños terrascos! Canciones no aptas para metal cuñaos. ¿Qué le voy a hacer? Me estoy encontrando muchas canciones de este tipo, de estas canciones con sonido más actuales o modernetes. Y esta sí que es Navidad. Navidad no, novedad. Porque probablemente Rammstein y todo lo que tenga que ver con la banda industrial teutona sea de las cosas más odiadas por los metal cuñados. Y este grupo paralelo que montó Richard Krusp, guitarra y cofundador de los Reyes del Metal Industrial, desde su retiro neoyorquino no lo iba a ser menos. El nombre es muy sencillo: 1, 2, 3, 4. Ahora agarras y lo dices en alemán. One Day Spice. Es el tercer álbum de los Emigrate en 11 años. Llevará por título A Million Degrees, un millón de grados. Y este 1, 2, 3, 4, en el que colabora Ben Kowalski, cantante de la banda punk canadiense Billy Talent, es el primer sencillo, el primer adelanto de este A Million Degrees de los Emigrate. Estamos en Pequeño Ternasco y en este programa damos mucha importancia a las bandas nuevas y sobre todo a las bandas que en las que militan, en las que tocan alguno o alguna de nuestras y nuestros compañeros de nuestras pequeñas y pequeños ternascos. Y ahora vamos a escuchar a Los Falso Profeta, que es la banda de nuestro compañero Jesús, de quienes os vamos a ofrecer el último tema que han subido a YouTube en forma de videoclip. Se llama la canción Ley y suena así. Ley. Ley. Ley, ley. Porque escuchar a las bandas de nuestros compañeros ternascos y ternascas es ley, como no podía ser de otra manera, aquí en Pequeño Ternasco, el podcast rockero que lo peta en todo el planeta. Un afectuoso saludo y un abrazote para nuestro compañero Jesús Falso Profeta. Ley sonando en Pequeño Ternasco. Y quiero recordarte en este momento que Pequeño Ternasco, este podcast, está disponible todos los días de lunes a jueves antes de las 10 de la mañana, hora Madrid, en iVoox, la plataforma más importante de podcasting en nuestro idioma. Y que además tiene un bonus especial, como es los artículos que diariamente publicamos en mi blog personal, en Ternasqueando, con el video playlist. O sea, no el típico playlist con los nombres de las canciones y la banda, no, no. Las canciones, todas las canciones que han sonado en el programa, con su videoclip y con información de las bandas, etiquetadas cada una de ellas, para que puedas entrar e investigarlas si te han gustado, para conocer más de cada una de las bandas que suenan aquí en Pequeño Ternasco. Todos los días, de lunes a jueves, en iVoox y en distintas redes sociales. Haznos tus comentarios, participa y sobre todo únete a esta tribu rockera, porque te vamos a recibir con los brazos abiertos. I want to. Anton Tinkerstrand. El. Tremendas las cuñas de Goya de Pequeño Ternasco, ¿que no? Esta también fue recomendación de nuestra ternascada, dijeron Santi, esto lo tienes que ver y escuchar. Dicho y hecho, aquí está, es tremendo, creo que este tipo se llama Tongo y también es digno de ver, te os lo aseguro. Madre mía, aquel evento. Y la gente que estamos escuchando se llama Sabotaje y en esta ocasión no es ninguna banda de algún pequeño o pequeña ternasca, no, porque no solo de bandas ternascas vive este programa y su tribu. Os presentamos a Sabotaje, a esta formación bilbaína, en el candelero desde el año 1983, que este año ha sacado nuevo disco, se llama Santuario y esta canción se titula La Sombra. Como podéis comprobar, también tiene voz femenina. Esta chica se llama Rosa y es la cantante de Los Sabotaje. Desde Bilbao. Oye, hoy estamos teniendo un programa con bastante presencia femenina, ¿no? Entre la señora Greensberg, Brody Dale y aquí la amiga Rosa de Los Sabotaje. Estamos completando un muy buen programa en lo que a darle protagonismo a la mujer se refiere. Sabotaje, Pequeño Ternasco, apoyando como no podía ser de otra manera a esas bandas que tienen menos difusión o menos capacidad o que son menos conocidas, pero que siguen luchando ahí constantemente, como estos bilbaínos que desde el año 1983 ahí le están dando duro al heavy metal. Usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pero nos tenemos que despedir, todo toca a su fin y este Pequeño Ternasco de martes 6 de noviembre también se va terminando. Y cerramos haciendo de nuevo protagonistas a quien más os lo merecéis, a la tribu ternasca, esa ternascada poderosa. Moño aprieta sirena, que se joda el viento, rompe las horquillas de espuma. Con un saludo muy especial para nuestro compañero Rafa, que nos dijo que su tema favorito era este de los Marea, que se joda el viento. Los Marea con Cuchi Romero. Que además, si recordáis, los que ya pertenecéis a la comunidad exclusiva, a la tribu rockera de Pequeño Tarasco, os saludó en directo hace dos domingos desde su concierto en Alagón, en esas jornadas acústicas. Ahí lo tuvimos en directo por Facebook Live en el grupo privado de Legión Ternasco en Facebook. Qué elemento este Cuchi Romero, ¿eh? Todo un personaje. Resuelve en cañonazos, yo iré perdido entre tus dudas, dejándolo todo, quemando los tronos. Y si tú también quieres ser saludado por tus artistas favoritos, pues lo tienes muy fácil, solamente tienes que ingresar en esta tribu, en esta comunidad, en Pequeño Ternasco. Pinzas en el enlace que ponemos, que acompaña todas las descripciones de nuestros episodios, de nuestros distintos programas, tanto en iVoox como cuando hacemos la difusión correspondiente en las distintas redes sociales. Pinzas en ese enlace que pone bit.ly/ternasco.k y automáticamente, rellenas el formulario y ya así automáticamente yo te doy acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, donde estamos forjando todas las secciones de este programa y donde estamos empezando a crear unas iniciativas muy muy chulas que estoy seguro que vamos a llevar a cabo y que te van a encantar a ti y a toda la tribu rockera que todavía no está incluida en Pequeño Tarasco. ¡Os esperamos! Hoy ha sido un programa emotivo con esa historia de Inge Grinsberg, la superviviente del Holocausto, la señora de 93 para 94 años, que canta, compone y disfruta con el death metal y que seguro que te ha resultado inspiradora su vida, su ciclo vital que todavía no ha acabado y que amenaza con dar mucha más guerra hasta el último de sus días. Mañana prometo estar aquí nuevamente. Tendremos el rincón oscuro. Tendremos death metal para alimentar el espíritu. Y muchas cosas más. Sin nada más que añadir, me despido. Se despide de ti tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Y recuerda, si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Hasta mañana! La cabeza alta y el espíritu libre y la convicción por bandera. ¡Aguante, pequeñas y pequeños ternascos!